Agradezco a las mujeres que sin conocer salieron a la calle a gritar su nombre. Agradezco también por exigir justicia por ella. Realmente el dolor es tan grande que lo único que queríamos era llorarle a Vanessa, pero no podíamos. Teníamos que pararnos todos los días a exigir justicia por ella, a buscar por nuestros propios medios la justicia. Y quiero agradecerle a Briseida porque me contactó y a las colectivas para alzar la voz en esta zona. Y muchas personas que están aquí se molestan, mujeres, y no las representan. Las representan hasta que les pasa. Nos representan hasta que la siguiente eres tú, tu mamá, tu hermana. Hasta ese momento nos representan. Y estoy segura que si la siguiente eres tú, serán las primeras en salir a gritar tu nombre, a exigir justicia.